Checho González y sus Dragones de Plata, que canta con cariño y con amor a todas las chinitas del mundo. Bombón, maravillosos de mi corazón.